Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Ahora los resultados son oficiales. Hamas obtuvo una victoria arrolladora en las elecciones parlamentarias palestinas. De las 132 bancas del Parlamento, Hamas obtuvo 76,33 más que el actual partido gobernante Fatah. Israel, Estados Unidos y varios países europeos dicen que se negarán a negociar con un gobierno dirigido por el grupo Hamas a menos que éste renuncie a la lucha armada y a su llamado a la destrucción de Israel. En Washington, el presidente Bush dijo: No veo cómo puede ser un socio para la paz si apoya la destrucción de un país como parte de su programa electoral. Y sé que no puede ser un socio para la paz si su partido tiene un ala armada. Las elecciones recién se llevaron a cabo. Vigilaremos de cerca la formación de gobierno, pero seguiré recordándole a las personas lo que acabo de decir, que si su programa electoral es la destrucción de Israel, significa que no es un socio para la paz, y a nosotros nos interesa la paz. Hamas rechazó inmediatamente los pedidos de que abandone su ala militar. El líder de Hamas, Mahmoud al-Sa'ar, dijo: Estas condiciones son inaceptables. ¿Por qué deberíamos desarmarnos mientras los israelíes utilizan jets Apaches F-16 y grandes bombas contra la población palestina, mientras los israelíes amenazan nuestra independencia, mientras los israelíes piden la reocupación de la Franja de Gaza? ¿Por qué? ¿Para complacer a Estados Unidos? Reunirnos con Estados Unidos no nos dará ningún crédito. Esto no aumentará nuestro prestigio. La victoria de Hamas pone fin a las más de 4 décadas de dominación política de Fatah, el partido fundado por el difunto líder palestino Yasser Arafat. La popularidad de Fatah ha menguado en los años posteriores a los acuerdos de paz de Oslo, periodo en el que los asentamientos israelíes dentro de los territorios ocupados se duplicaron. Fatah descartó la posibilidad de formar un gobierno de coalición con Hamas. Mientras tanto, altos funcionarios de Fatah culparon a Israel de su derrota. Jibril Rahoub, exdirector de Servicio de Seguridad Preventiva de Cisjordania y el candidato que perdió en la ciudad de Hebrón, dijo: Israel hizo todo para perjudicar a la autoridad palestina y saboteó las oportunidades de negociar y llegar a un acuerdo. Hamas ha cosechado el fruto de esa política. En Capitol Hill, los senadores demócratas John Kerry y Edward Kennedy anunciaron que intentarán obstruir mediante recursos legales la confirmación del candidato a ocupar un cargo en la Corte Suprema, Samuel Alito. En respuesta, los republicanos dijeron que impondrán una votación a principios de la semana que viene. Kerry dijo: Es nuestro derecho y nuestra responsabilidad oponernos vigorosamente a Alito y pelear en contra de este vuelco radical de la Corte Suprema. En otras noticias, declaraciones del Departamento de Justicia parecen contradecir varios de los argumentos clave del gobierno de Bush en defensa de su programa para espiar a ciudadanos estadounidenses sin órdenes aprobadas por el Poder Judicial. En julio de 2002, el Departamento de Justicia dijo a un comité del Senado que la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera estaba funcionando bien. Dijo que los intentos de eludir esta ley necesitarían revisiones significativas. El Departamento de Justicia hizo esta declaración para abogar contra una propuesta que habría facilitado la obtención de las órdenes, algo que el gobierno de Bush afirma que actualmente es necesario. La aparente contradicción fue señalada en primer lugar por Glenn Greenwald en su sitio de internet Unclaimed Territory. En Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses cumplieron el jueves la promesa de liberar a más de 400 personas detenidas, entre las que se encontraban 5 mujeres iraquíes. La liberación de estas mujeres aumentó las esperanzas de que sea liberada Jill Carroll, periodista secuestrada del Christian Science Monitor. Mientras tanto, el general George Casey, principal comandante en Irak y Afganistán del ejército estadounidense, admitió que las Fuerzas Armadas estadounidenses están excesivamente extendidas en Irak y Afganistán. El general Casey dijo: Las fuerzas están extendidas, no creo que haya ninguna duda al respecto. La semana pasada, dos nuevos informes, uno realizado por el Pentágono y otro por exfuncionarios del gobierno de Clinton, dijeron que la presencia militar estadounidense en Irak y Afganistán se vuelve cada vez más insostenible. En Corea del Sur, se le ordenó a dos fabricantes del arma química Agente Naranja que paguen indemnizaciones a miles de veteranos de guerra sudcoreanos que pelearon junto con Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Se ordenó a las firmas Dow Chemical y Monsanto, que abastecieron a Estados Unidos durante la guerra, que pagaran 61 millones de dólares por daños. Este caso marcó el primer fallo a favor de las víctimas de Agente Naranja en Corea del Sur. El año pasado, un juez federal estadounidense desechó una demanda similar presentada por un grupo de ciudadanos vietnamitas en contra de estas dos empresas. Las Fuerzas Armadas estadounidenses rociaron a más de 3.000 aldeas vietnamitas con Agente Naranja durante la guerra, afectando a un número de personas entre 2 y 5 millones. En Afganistán, las Fuerzas Armadas británicas anunciaron que su presencia este año aumentará a 5.700 soldados. Esta cifra indica que el número actual de soldados, que es 1.100, aumentará más de 4 veces. En Venezuela, el gobierno anunció que está investigando a integrantes de las Fuerzas Armadas por revelar secretos de Estado a Estados Unidos. Venezuela dice que funcionarios de las Fuerzas Armadas brindaron información al Pentágono y la Embajada de Estados Unidos estaría vinculada con el caso. Los medios de comunicación estatales dijeron que 25 personas eran investigadas y que una persona ya estaba bajo custodia policial. El embajador de Estados Unidos, William Brownfield, se negó a hablar sobre el asunto, alegando que el gobierno de Venezuela no le había notificado sobre las acusaciones. En otras noticias, el activista por los derechos animales Daniel McGowan fue liberado bajo fianza. McGowan podría ser condenado a cadena perpetua por cargos de haber ayudado en 2001 a incendiar un aserradero y una granja forestal experimental en Oregon. Nadie resultó herido a causa de los incendios. Los cargos son los más graves que se hayan presentado contra activistas por el ambiente en relación con su presunta participación en una acción directa. La familia de McGowan pagó una fianza de 1,6 millones de dólares para asegurar su liberación. McGowan debe cumplir con severas restricciones mientras esté libre bajo fianza en Nueva York, donde estudia acupuntura y trabaja en un refugio para mujeres golpeadas. El activista estadounidense a favor del uso medicinal de la marihuana, Steve Kubi, que está enfermo de cáncer, fue deportado a Estados Unidos desde Canadá. Kubi, que padece cáncer adrenal, se mudó junto con su familia a Sand Peaks, en Columbia Británica, para plantar marihuana que, según dice, utiliza para lidiar con su enfermedad. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.